Signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, luna llena en signos mutables, los tres compañeros tocados, así que parece que te sientes un poco más libre, ¿no? Pero eso no quita a que efectivamente tus pilares importantes estén tocados. Vamos a ver. El sol en Piscis te tiene ahí como en ciertas neblinas dentro de tu vida privada. Todo lo que ocurre dentro de tu vida privada, dentro del hogar, vida familiar, todo eso que tú consideras privado, ¿no? Y entonces la luna viene a poner la realidad. Vamos a ver, aquí hay un estatus. Fíjate ese desborde o esa situación tan soñolienta en vida privada, y que además te montas tú en tu cabecita, fíjate realmente en qué tipo de compromiso y en qué tipo de estatus estás enfocando, ¿no? Aquí tiene que ver también, puede que ver la economía. Esa profesión, si te está dando lo suficiente, tu vocación y también, por supuesto, en esa intimidad que te da un estatus de relación de larga duración. El miedo lo marca Lilith enfrente. Ay, esas emociones hay ocultas con la pareja, o con esa persona con la que hay una cierta relación o una cierta alianza. Así que Plutón te invita a seguir transformándote a la hora de enfocar tu autoestima, el amor propio, lo que te mereces y sobre todo también, como tiene que ver con temas económicos, tu propia economía, tu propio equilibrio entre gastos e ingresos. Yo te recuerdo que hace un mes aproximadamente tuviste la luna cuarto menguante en tu domicilio, es decir, había que eliminar una identidad, como tú te identificabas en esos pilares importantes de tu vida, ¿no? Vida privada, familia, profesión, pareja, o sea, ahí lo tienes. El sol va a entrar en Aries el día 20, con el comienzo de un nuevo equinoccio, de un nuevo año cósmico, y esto va a ser un buen subidón para ti. Date cuenta que el sol alumbra tu mente, alumbra tu optimismo. Va a entrar en Aries, signo de fuego como tú, y va a alegrar, proponerse a alegrar tu corazón, tu vida sentimental, el que se enfoque también esa creatividad, la chispa de la vida, ¿no? También puede que asuntos con los hijos. Y esto precisamente es lo que va, este propósito es lo que va a ayudar a que puedas realizar esos cambios radicales en tu cabecita, pero siempre enfocando tu corazón. A ver, la cabeza está encima de los hombros, es decir, ver la realidad, ¿vale? Y bueno, pues así también dar otro avance en una nueva forma de organizar tu vida. Tu vida y en la que ahí tiene que caber todo, repito, tus grandes pilares de la vida. Así que a trabajar y sobre todo ese corazoncito, ¿eh? Venga.